Hola, yo soy Esteban Flores, 22 años, y me equivoqué abriendo, leyendo la tarjeta cuando no debía, entonces, voy a leer otra, por instrucción. Es autobiografía, Sara. Bueno, la tarjeta dice, ah, claro, ¿qué es lo que más te disgusta de tu voz y por qué? Creo que en realidad creo que son dos cosas principales que no me gustan de mi voz. Por un lado, cuando hablo mucho o hace mucho frío como hoy, o llevo, no sé, más de 2 minutos hablando alto porque esta ciudad te obliga a hablar con un volumen muy alto para poder comunicarte. Mi voz se siente, se comienza a sentir rasposa en mi garganta, como si estuviera, no sé, un poco atrofiada o algo así, ¿no? Y empiezo a sentir como que hablo así y estoy hablando así por la vida, ¿no? Como que, como si me costara hablar. Y por otro lado, que por lo mismo menciono la ciudad, siento que influye mucho. Suelo tener experiencias constantes de que la gente no me alcanza a escuchar porque hablo muy bajito, porque estoy acostumbrado a hablar con un volumen bajito y siempre está el ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me lo repites? Etcétera, ¿no? No estoy seguro de que eso me disguste tal cual de mi voz, pero sí suele ser una experiencia molesta a través del habla. Porque genuinamente dentro de mí pienso que estoy hablando alto, ¿no? Y suele ser muy difícil que otras personas alcancen a escucharme siempre. En esa ciudad también hace mucho ruido, entonces se siente la exigencia de tener que alzar mi voz, ¿no? Por sobre las demás. Y no sé, creo que es una de las cosas que a la vez no me gustan de esta ciudad.